Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos sintonizan en el 97.3 de FM. Este día 27 de abril, estamos por concluir el mes de abril, el mes de las flores, el mes del renacimiento, de la primavera, y pues vamos a estar con ustedes ahorita con una invitada que después de dar los datos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, saquen papel, pluma o lápiz, lo que tengan a su alcance, para que lo tengan presente. Si cualquier cuestión que quieran ustedes preguntar, pues ya saben, estamos abiertos para recibir toda su información. Estamos en el teléfono de la voladora 597-978-52-52, el teléfono de línea, en el WhatsApp 55 40 61 54 59, Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio, en la página web www.lavoladora.org. Le doy las gracias a Rocío Castillo en los controles técnicos y al personal de La Voladora Radio, pues, por todo el esfuerzo que están haciendo en estos días tan difíciles, que pues estamos todos pendientes, sobre todo para cuidar nuestra salud, la salud tanto individual como la salud colectiva de nuestros vecinos, de nuestro pueblo. Y bueno, el esfuerzo que hagamos por cuidarnos en esta sana distancia, pues seguramente abonará para la salud y la pase muy rápido de esta pandemia. Esperanza Rascón en la producción y conducción de este Moctlatoli, tu palabra. Y en esta ocasión tenemos la palabra de una amiga, de una persona conocedora de la región, y bueno, así debe de ser, pues ella tiene un puesto público, un alto cargo público de elección popular, que es la Diputación por el Distrito 28, me refiero a la diputada Beatriz García, y pues te doy la bienvenida, Beatriz, a este programa Mostlatoli. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, maestra. Pues un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Pues estamos ocupados, entre preocupados y ocupados, obviamente, por esta situación mundial de salud, que obviamente no estamos exentos nadie, y que hoy nos aqueja a nivel mundial y hasta llega hasta todas las regiones más recónditas de este país también. Entonces, pues estamos ahí preocupándonos, pero también, como le digo, maestra, ocupándonos, porque hemos implementado algunas acciones y yo creo que es importante ir por más acciones que podamos ayudar a mitigar un poco la situación que está viviendo el país y nuestra región. Dime, por favor, Beatriz, ¿cuáles son estas acciones que tú, como diputada local, pero además pues, con tus compañeros también, pueden ser de bancada y no de bancada, porque bueno, en este momento también como que las fronteras, en algunos casos, no en todos, por supuesto, pero creo que la gente más consciente del cargo que tiene, por un lado, pero también de que es un ser humano y está sensibilizado, ¿cuáles son las acciones que se han propuesto? Por un lado, como Cámara de Diputados local, por otro lado, como fracción parlamentaria y como también grupo amplio de diputados locales para implementar acciones en sus propias regiones y en sus propios distritos. Sí, pues tuvimos sesión de grupo parlamentario en las últimas reuniones periódicas que fueron en el mes de marzo. Y hasta el mes de marzo, pues nosotros, y de manera personal lo digo también, pues esperaba que el gobernador nos hiciera una propuesta de un nuevo reajuste presupuestal para el Estado de México. Obviamente pensando en que esto no estaba dentro de lo que avalamos para el gasto corriente de este año, ¿no? Y que tendríamos que hacer un reajuste presupuestal. A día de hoy no lo hay, no hay un plan por parte del gobierno del estado, como un plan que nos mande a la Cámara y que desde la Cámara aprobemos, porque sabemos que pues, somos un orden colegiado, ¿no? Y nosotros podemos proponer y avalarlo para que lo ejecute, porque nosotros no somos ejecutivo, no legislativo. Y por otra parte, pues también no ha habido esa propuesta legislativa para que pase a la Cámara, se haga el reacomodo presupuestal y se pueda ejecutar. Entonces, dado este hueco, ¿no? También nos preguntábamos dentro de la propia bancada, ¿qué haríamos, no? ¿Qué estaríamos haciendo? Eso le comento, maestra, desde el mes de marzo, perdón, y lo cual nosotros pudimos ver que obviamente el propio mercado se vio abarrotado y sobre todo se totalmente fuera del contexto comercial que se tenía, como fue el asunto de los insumos médicos. Entonces, de manera personal y a nombre de la Diputación del Distrito 28 con cabecera en Amecameca, pues nos congregamos el equipo de trabajo que lo conformamos y dijimos tenemos que reaccionar, ¿no? Hay cosas que pueden esperar, pero hay cosas que no. Y una de ellas, pues era el dotar a los médicos, a las enfermeras, al propio personal de limpieza, de insumos que pudieran apoyar en este momento mientras llegan los insumos, ¿no? Que vemos que afortunadamente ya están llegando y llegamos en el sexto avión con carga de insumos médicos, pero que en ese momento no lo había. Entonces, nuestra primera acción fue empezar de una vez, mientras no tuviéramos una propuesta del Poder Ejecutivo o una propuesta del propio grupo parlamentario, decidimos iniciar. Entonces, ya le comento, maestra, las dos primeras semanas de abril todavía estuvimos repartiendo insumos, ya están en todos los municipios, en los sedes de los municipios, apoyando con equipo de protección personal y también con equipo de suministros de limpieza. Entonces, esto sería, perdón, diputada, esto sería en los centros de salud de los municipios, así o al municipio se le entrega. Pues directamente a los centros, a los centros de las unidades médicas de familiar. Uh-huh. Entonces, entre ellos también, obviamente, uno de los hospitales que es nombrado como Hospital COVID, que es el de Amecameca, uh-huh. y algunas de el de Centlalpan. Sí, el de Centlalpan, uh-huh. exactamente, y también Pedro López, que está en Ixtapaluca, que también pues está con muchos pacientes ya con enfermos de COVID. Uh-huh. Y también pues nos dio gusto ver, ¿no?, que a pesar de las carencias que tienen nuestras unidades familiares de salud, pues los médicos están haciendo su mayor esfuerzo y que ellos también ya han hecho sus propios módulos de COVID, ¿no? Uh-huh. Dentro de estas unidades médicas familiares también ya hay módulos de COVID y hay un equipo que se encarga de recibirlos, ¿no? Lo cual también nos hace vulnerables. Uh-huh. Y obviamente pues nos preocupa esa parte. Y entonces, después de recorrer todas los distritos, ¿no?, en la semana pasada se tomó una decisión por parte del Grupo Parlamentario de Morena. Yo creo que todos los diputados en este momento están haciendo pues parte de lo que los atañe en sus distritos y las exigencias que los mismos empiezan a dar. Yo te comento, en este caso, para nosotros, el ir directamente a entregar a estos suministros en las unidades médicas familiares, pues nos hizo ver las carencias también, pero también de ver cómo los médicos se preocupan y que la gente de nuestra región no está tomando las medidas pertinentes ante lo que ya se ha estado diciendo una, otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces, esto va a crecer, incluso el propio periodo de resguardo va a crecer a medida de que no acatemos las medidas que nos están indicando. Uh-huh. Y justamente por eso, en cada uno de, le decían, perdón, que en esta semana que pasó y que el grupo parlamentario decidió que fueran los propios diputados quienes hicieran el uso de los recursos que decidimos, que esos recursos son nuestro propio salario. Uh-huh. Vamos a donar 5 meses de nuestro salario, en este caso el resto del grupo parlamentario empezaría a partir de abril, nosotros empezamos desde marzo, ¿no?, de abril hasta el mes de agosto. Entonces, el dinero va a ser utilizado por el propio diputado, el cual pues va a dar, me imagino, a conocer el plan y el proyecto para que sea aterrizado en su comunidad, en su distrito. Entonces es lo que nosotros ahorita estamos ya configurando la forma, porque lo que no queremos es que mandemos un mensaje erróneo a la ciudadanía, ¿no? Un mensaje erróneo en el decir no estamos haciendo proselitismo político para nada, ¿no? Porque eso sería vil y sería cruel. Nosotros nos tocó verlo en el sismo, ¿no? Y vimos cómo después lo que muchas organizaciones llegó destinado a los municipios que iban salientes, resulta que terminó siendo parte del botín para la entrega de despensas en las campañas políticas, y eso es lamentable, muy lamentable. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que realmente sea transparente la forma de inducir lo que hoy estamos diciendo que vamos a destinar, ¿no? Y entonces, para eso, en breve yo se lo haré llegar, maestra, también, la forma en que vamos a dirigir estos, pues este presupuesto, que más que presupuesto es un apoyo voluntario, de verdad voluntario, para que podamos ayudar a nuestros vecinos, y sobre todo también, porque como sociedad estamos muy conscientes que sí tenemos todos muchas carencias, pero hay muchos compañeros, muchos ciudadanos que lo podemos ver en nuestros tianguis, ¿no? Que fueron de los que les dijeron no son tu mercancía, no es considerada como vital, ¿no? O como parte de los insumos que deben de estar vigentes en la vida de las familias, y pues no pueden vender. Entonces, pues esa gente, además de que pues son comerciantes que no están dentro de una tabla que tenga el INS, ¿no? Por ejemplo, y puedan pedir un préstamo o tengan todas las condiciones, porque pues no es una actividad económica que deja mucho, pero que no tiene pues tantos derechos, ¿no? Ni están protegidos. Entonces, que hoy como ciudadanos debemos de estar más empáticos a la situación que otros les está tocando vivir, como los despidos, como en este caso las fuentes de trabajo que les van a cerrar, que justamente a ellos pues vamos a apoyar. Entonces es importante ver esto con esos ojos, y es prácticamente la iniciativa que se tomó a nivel del grupo parlamentario, la que hemos tomado desde la propia diputación, y obviamente pues le seguimos dando a conocer la forma de estar o participar en lo que nos marquen los recursos que hemos destinado, que son alrededor de 70,000 pesos mensuales, y que eso es lo que se va a estar destinando para la situación que estamos viviendo. Nada despreciable la cantidad, y creo que va a abonar mucho en todo el pues en toda la situación que se está viviendo. Y diputada, vamos a ir a una pausa, y cuando regresemos a mí me gustaría que habláramos sobre precisamente la situación que se está viviendo en los municipios, y ya hacer las preguntas pertinentes. Por lo pronto, vamos a ir a una pausa. ¿Te parece, Beatriz? Claro que sí. Ándale, pues, gracias. Saludos, ahorita nos escuchamos nuevamente. Regresamos. Sí. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 5:20. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox, o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Moctlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Regreso nuevamente aquí al aire con con Beatriz y con todos ustedes quienes nos escuchan a través del 97.3 de FM. Le damos gracias a algunos de nuestros patrocinadores por esta, pues, por permitir que esta radio siga funcionando, y pues queremos darle a mi changarrito, que es una aplicación rápida para encontrar todo tipo de negocios. Pueden hablar al 55 18 25 27 99. Bueno, vamos a continuar la entrevista con la diputada Beatriz García, diputada local por el distrito 28. Y Beatriz, una cosa que estamos escuchando, que se escucha y luego suben a las redes, y pues es una información: esta zona oriente del Estado de México, sobre todo de Tlalmanalco hacia el sur, toda esta parte suroriente del estado, es una región que ha seguido conservando una forma de económica que tiene que ver con los servicios turísticos, los cuales están desplomados en este momento, y todas son pequeñas empresas familiares. O sea, la gente que aquí tiene su economía a base de la venta de tianguis, de la producción agrícola, etcétera, etcétera. ¿Cómo están viendo ustedes el apoyo que hay del gobierno del Estado de México o del gobierno federal para poder sostener estas pymes, le dicen las microempresas o las empresas pequeñas, que son a nivel nacional son las que más empleos proporcionan, pero aquí en nuestra región ahora es fundamental? Aquí no tenemos industrias, no tenemos, afortunadamente yo digo, no tenemos tiendas departamentales grandotas, no tenemos supermercados, etcétera. Nuestra acción productiva económica es basada ahora sí en lo local, lo cual es una ventaja, y esto parece ser que en el mundo que viene y en el mundo que se está refuncionalizando, esto valor es lo que va a hacer el futuro. ¿Cómo lo están viendo ustedes y qué apoyo se busca o se está buscando implementar para que esto no se deprima más y podamos después impulsar este desarrollo? Pues es un tema bien importante para nosotros en la región. Uh-huh. Lo acaba de decir, Mate, es algo que económicamente nos quiebra, ¿no? Sobre todo porque no lo decimos nosotros, no lo dice un ente político, ¿no? Uh-huh. Que vamos de paso, por cierto, ¿no? Los uh-huh. políticos vamos a ver de paso, lo dice la historia. Uh-huh. Y hoy la historia nos ha marcado que no es ahorita, no es hace 3 años, ni hace 6, ni hace 12, sino que por siglos, por ejemplo, de Chalco y de Ozumba, principalmente, pues hemos sido la ruta comercial del oriente, ¿no? Uh-huh. Que no solamente ha pasado por aquí la gente que viene de la Ciudad de México y que va a Puebla y que va a Tlaxcala y que va a Morelos, sino que ha sido un paso comercial que ha conectado al norte y al sur del país. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, yo creo que exige de manera muy pertinente que podamos hacer o podamos tener una línea distinta, no solamente a lo que están marcando los municipios, que a veces se quieren copiar o mal copiar las formas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, nosotros pudimos ver, ¿no? Y por lo cual yo me congratulo mucho de tener algunos compañeros que han tenido la visión. Por ejemplo, el presidente municipal de Nicolás Romero hizo un acuerdo con la gente del tianguis, ¿no? Uh-huh. Dijo, bien, ustedes no pueden salir de vender, pero vamos a hacer algo, ¿no? Y lo que yo le voy a comprar a las grandes cadenas para apoyo a los a la gente que ahorita lo requiere, ¿no? Que sean ustedes los proveedores, ¿no? Y entonces hacer una ruta de comercio local en donde se fortalezca a estas micro pequeñas empresas, ¿no? O sea, que nosotros podemos decir, por ejemplo, esta es un puesto del tianguis. Sí, pero en ese puesto de tianguis no trabajan nada más los dueños. Muchos dan empleo a gente, a jóvenes principalmente, para que atiendan, ¿no? Digo, a mí me tocó estar en uno de ellos y sé y conozco a la gente, eran de Ozumba, iban a Juchitepec y contrataban a chicas, a chicos que ayudábamos a vender ese día, ¿no? Y entonces, justamente esta parte es la que hace que al desvincular, ¿no?, este nudo comercial, pues empiece ahora sí una situación precaria, sobre todo porque muchos de los que hoy están vendiendo, pues usted sabrá bien que tenemos uno de los mercados de frutas y legumbres pues totalmente regional, ¿no? Uh-huh. El aguacate se vende aquí, ¿no? Uh-huh. Ahorita uh-huh. todavía no tenemos jitomate, no tenemos tomate, calabaza, algunos sí, pero todavía no viene la temporada. Entonces, es algo que yo creo que sí debemos de tomar a conciencia las formas que hoy nos están diciendo del quédate en casa. Sabemos que es muy difícil, para muchos es muy difícil, pero no podemos estar tampoco haciendo un caso nulo, ¿no?, de lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre todo sabemos que venimos de generaciones políticas antañas, ¿no?, donde algún día nos espantaron con el chupacabras y pues hoy no queremos o no creemos, ¿no? Es algo que también se entiende, que la ciudadanía esté renuente, pero no es solamente la región, no es el país, es el mundo, ¿no? Y hoy pues se está viendo cómo los grandes países con sistemas económicos distintos al que México trata de salir, pues se están arrodillando ante un sistema de salud endeble, que si lo transportamos o lo extrapolamos a lo que puede ocurrir en el país, pues sí sería muy, muy pues desafortunada la situación en México. Diputada Beatriz, una pregunta. ¿Tú eres bióloga? Yo soy ingeniero químico. Soy ingeniero químico. Ingeniería ambiental. Perfecto. ¿Cómo, a partir de esta profesión, cómo ves tú esto que está sucediendo? Bueno, tiene que ver con la química precisamente, la ingeniería química, todo. ¿Cómo ves esta pandemia, esta situación que estamos viviendo? Sobre todo, ¿cómo brinca de repente un virus de un daño que le estamos haciendo a la propia naturaleza? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el desastre ecológico? Vimos el año pasado el incendio en Australia, que era una cosa terrorífica, la inundación de plásticos en los mares. ¿Cómo vincularías tú esto que nos está pasando ahorita a esta especie, ¿no? Esta especie más que vive sobre este planeta, atacados por un virus así, desde tu profesión? ¿Cómo ves esta situación que estamos viviendo? Pues aplica hasta de la propia teoría, ¿no? El efecto acción y reacción. Este planeta no podía quedarse inerte y no reaccionar ante todo lo que le está pasando, ¿no? Y justamente por eso, pues la reacción que viene de parte de la propia naturaleza hacia los seres humanos, que en este momento somos el ser más endeble de la cadena, ¿no? Económicamente hemos creído que todo lo podemos comprar cuando no es verdad, ¿no? Hemos arrasado con bosques, con océanos, con todo lo que este mundo, ¿no? Podemos ver hoy los polos de este mundo cómo se han derritido por lo que llaman el calentamiento global, ¿no? Y que eso va a también pegar un poco pues como que algún día prometieron una economía global, ¿no? Que pensaban que si entre todos industrializábamos el mundo y hacíamos o hacían que crecieran todos, ¿no? Con una economía global, pues todos íbamos a tener las mismas condiciones de vida. El tiempo nos ha dicho que no. Que somos los seres humanos uno de los especímenes más voraces en la cadena, porque hemos logrado acabar con miles de seres vivos que han desaparecido de la faz de la Tierra, al igual que con la propia los propios espacios en los bosques, ¿no? Tratando de recuperar. Y eso lo podemos aterrizar también en nuestra región, ¿no? En la semana veíamos como unas fuertes polvaredas inundaban nuestros pueblos, ¿no? Y decíamos, ¿qué está pasando? O sea, algunos dirían, estas son las siete plagas, o ¿qué pasó, no? Pero de verdad era apocalíptico la forma de ver cómo, qué es lo que estaba pasando. Sin embargo, hemos deforestado, ¿no? Y esta racha de viento, pues ya no hay cortinas que eran los bosquecitos, ¿no? Porque creemos que tirar o quemar el bosquecito, pues nos hace sembrar otras tilpas, ¿no? ¿No? Que lo necesitamos, sí, pero no a costa de lo que estamos viviendo. Y eso es algo muy, muy lamentable, pero que hoy las consecuencias las tenemos, ¿no? Y esa es una de las consecuencias. Hoy tendríamos que estar en temporada de lluvia, lo cual todavía son muy escasas, ¿no? Y que si logramos ver la cordillera que todavía salva un poco, como son los municipios que están a las faldas del volcán, que todavía hay lluvias, los municipios que están más alejados y que tenemos más deforestación, como el caso desde Ayapango, Tenango, Temamatla, Cocotitlán, Juchitepec, pues somos municipios que estamos estamos a pocos pasos, pero con una diferencia climática muy importante. O sea, no es lo mismo que vayas a Tepe cuando tú sales de Tepe hacia Cuyingo, el propio clima cambia, ¿no? Es distinto, lo vemos cuando vamos a Morelos. Entonces, yo creo que hoy solamente la naturaleza está cobrando lo que hemos hecho. Y pues yo creo que si no aprendemos nada de lo que hoy estamos viviendo, pues yo creo que el propio ser humano se está condenando a su propia desaparición, ¿no? Porque ya lo hemos visto y lo vemos ahorita, cómo la tierra y los animales siguen existiendo y mejor cuando no están los humanos, pero nosotros sin la naturaleza no vamos a correr la misma suerte, ¿no? Claro, claro. Vamos a ir a otra pausa y vamos a regresar nuevamente para seguir con el tema. Claro que sí. Seguimos. Moctlatoli, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. En un momento regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:36. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Muxtlatoli, nuestra palabra. Estoy de regreso con ustedes. Pues le agradecemos también a Barroques, Chilotecos y Semillas, patrocinio, y vayan a este lugar que está en la calle de Reloj y Rosario. Ahí tienen todo tipo de chiles secos, moles, huevos, cereales, especias, etcétera, etcétera. También recomiendan que se lleven uno su propia bolsa para no seguir tirando y seguir contaminando. Se hace entrega a domicilio por más de 100 pesos y únicamente de aquí en Amecameca, 100 pesos de compra. Pueden llamar al 55-30-81-33-15 y 55-19-19-52-43. Bueno, y seguimos con la entrevista muy amable de Beatriz García, diputada por este distrito, diputada local. Cuando uno dice diputada local, quiere decir que son diputados en la Cámara de Diputados del Estado de México, no son diputados federales, es otro contexto. Que un día haremos algunos tallecitos sobre educación cívica, que ahora parece que hemos olvidado tantas, que cómo se administra, cuáles son las funciones de cada uno y de los poderes que forma el Estado, bueno, y qué es el Estado, todo esto que es otro tema. Pero yo quería preguntarte sobre, hemos estado escuchando de algunos lugares, primero, donde se suspenden fiestas patronales importantísimas, como fue en el caso de Juchitepec, y también municipios que han cerrado totalmente la entrada a personas que vienen de otros lugares. Estoy hablando, por ejemplo, de Catingo, que sabemos que ahí ya no puede entrar nadie, y también en Juchitepec hicieron un cerco, tenemos entendido que los ciudadanos de Juchitepec y de Cuixingo, y por otro lado, pues fue la gran fiesta patronal de Cuixingo, el Señor de las Angustias, creo que es el patrono, que se tuvo que suspender la fiesta, como aquí en Amecameca, la subida al Señor del Sacromonte el sábado de Pascua, el primer sábado de Pascua. Todos estos contextos que interrumpen también ceremonias, celebraciones, que dan identidad a las colectividades, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se puede trabajar esto para restituir más adelante más allá de lo económico, lo biocultural, que nuestra región es sumamente, tenemos una riqueza y un patrimonio biocultural, histórico, ritual, etcétera, etcétera, que en estos días ha sido suspendido, no digamos dañado, nada, se tuvo que suspender. ¿Cómo ves que afecten la vida de las comunidades esta situación, diputada? Pues es algo muy, muy importante. Primero, sí, fue el 25 de abril la fiesta, una de las más grandes en la región, que es la de Juchitepec, el Señor de las Agonías, en la cabecera municipal. Entiendo que por esos días, porque ya hoy que he pasado ya no está el cerco, el día 24, 25 y 26, donde se puso un cerco, pues para que la gente que no sabía que no iba a haber fiesta, pues no se quedara. Y yo creo que todas las acciones son importantes siempre y cuando no se violen los derechos constitucionales de los ciudadanos, como es el propio derecho al libre tránsito, ¿no? Eso pues violenta y es contradictorio a lo que es gobernar, ¿no? Por un lado los dotas de todos estos beneficios constitucionales, por otra parte, pues en el actuar los corta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos muy claro qué nos impide las propias leyes y nuestra constitución. Tengo entendido que hay un manual de cómo hacer frente a esta pandemia en los 125 municipios del Estado de México, que yo creo que es lo que tienen que estar haciendo, que es reforzar las medidas, ¿no? Reforzar las medidas sin perturbar pues la paz pública también, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en Toluca, donde pues se tuvo que hacer el uso de granaderos, el uso de la fuerza pública, y yo creo que para eso el presidente ha quedado muy claro que no iba a utilizar la fuerza pública para hacer algo en donde, si tú tienes un buen diálogo, ¿no?, donde dialogas directamente con los ciudadanos, no tienen por qué llegar a este tipo de excesos, son excesos. Entonces, por esa parte yo creo que es importante que tanto gobernantes como ciudadanos lo sepamos, ¿no? Y yo creo que aquí pues no se trata de hacer daño a nadie, ¿no? Yo creo que nadie en sus cinco sentidos, ¿no?, en pleno uso de sus facultades mentales, pensando que está enfermo va a ir a contagiar o a contaminar alguna población, ¿no? Sería un hecho de verdad sacado de una película de terror solamente. O sea, yo creo que sí, o sea, eso sería inadmisible. Pero bien lo dice, ¿no? Somos una región donde la cultura nos invade y si no lo hemos logrado ver, pues yo creo que eso sí es lamentable, ¿no? Pero estamos hechos y nuestros propios dogmas son culturales. Y que hoy los párrocos, a partir de que la Arquidiócesis de México emitió un comunicado para decir que se suspendían los cultos, que se iban a estar dando vía remota, en este caso en una transmisión, porque los padres lo han adoptado, ¿no? Y que obviamente, pues algunos, sobre todo nuestros ciudadanos, ¿no? Las personas mayores que nos es difícil de entender cómo algo paraliza, ¿no? Nunca se había visto que se paralizara nuestras comunidades en un acto así y que la iglesia estuviera cerrada, porque que la iglesia esté cerrada es algo que nuestras comunidades sí lo alteran. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar, un recinto de cualquier religión, de los templos, las iglesias, en donde la gente pues va a nutrirse espiritualmente. Y que yo creo que en este momento también necesitamos estarnos nutriendo espiritualmente, ¿no? Sobre todo ante toda tanta información, tantos fake news que aparecen en las redes, también necesitamos desintoxicarnos y poner en cuarentena el teléfono en algún momento, ¿no? Es importante porque si no también eso entra que entremos en una crisis, sobre todo ante tanta barbaridad que libremente se deja decir en las redes sociales y en la propia televisión, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en esa parte hay que estar pendientes, ¿no? Yo creo que aquí en muchos de los compañeros que se dedican a la parte cultural, pues los he visto muy activos, ¿no? Por ejemplo, Macapanes de Sagrario, de Tlalmanalco, estuvo compartiendo una receta de cómo hacer pétalos de rosa y rosas con chocolate, ¿no? El maestro Rubén Carcaño está haciendo tallercitos de pintura para los niños, y que todo este tipo de actividades en este momento pues salgan, ¿no? Muchos están compartiendo sus conciertos pues también igual en línea, ¿no? Y que son de aquí, son de la región, y que yo creo que esa es la parte donde sí se tiene que apoyar, nos tenemos que salir a partir de ahí. Recordemos nuevamente el lamentable suceso en el 17 con el terremoto, que lo que ayudó mucho también fue la parte cultural, ¿no? Y yo creo que esta es una parte muy importante que debemos de tomar y que sobre todo debemos de incluirla cuando venga la reconstrucción económica, porque como hace rato lo decíamos, en nuestra región hemos quedado, pues somos una parte muy importante de comercio, pero también de turismo. Y en esta parte turística, cultural, comercial, pues podamos reconstruirnos juntos, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, eso es mi opinión personal, decir que esta región de alguna manera ha estado muy olvidada de políticas públicas de calidad. Por ejemplo, en la tierra de Sor Juana no tenemos un teatro con esa calidad para hacer presentaciones artísticas, sinfónicas. Dios, no, lo podemos hacer en las plazas, lo hacemos, ponemos la lona y todo, pero un lugar para poder ver un espectáculo de danza contemporánea en esta región con todas las de la ley, o un museo. Bueno, aquí podríamos hacer el museo del comercio, el museo de las de histórico, de todas las actividades, de todos los pasos históricos que ha sido toda esta región, independiente de la conquista, colonia, independencia, etcétera, etcétera, todo el rico material que tenemos. Pero además, contradictoriamente con esta riqueza, vemos que hay una destrucción paulatina y constante de nuestro patrimonio arquitectónico, de que como que hay una, no sé, un olvido para esta parte oriente del Estado de México, que ha tenido, no lo digo en el caso tuyo, en el caso al contrario, muchos hemos estado en esta trinchera desde hace mucho, y te cuento entre ellas, tratando de pues de gestionar pues cuestiones de importancia, de recintos importantes de desarrollo cultural, de permanente de nuestra cultura en estos espacios. ¿Cómo ves esta situación, Beatriz? Pues es muy, muy lamentable, ¿no? Porque de verdad que sí tenemos una riqueza cultural muy importante a nivel regional e incluso comunitaria, ¿no? Uh-huh. Contamos con piezas, por ejemplo, aquí en Huijingo tiene Alfredo Rosario al resguardo un catálogo importante de piezas que son de la comunidad, ¿no? Tienen sus dueños, uh-huh. Pero que sería magnífico tener un museo comunitario. Sí. Y en algún momento que platicaba con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura, y le decía, bueno, es que en el oriente nos hace falta. Y ella me decía, bueno, pero pues es que está el Centro Cultural Bicentenario. Y yo, uy. Sí, hasta ya imagínense, ¿no? Porque ¿qué necesitaríamos para ir al Centro Cultural Bicentenario? Si quieres carro, sí. La avientas por la libre, o si quieres sí. Llegar rápido, tienes que pagar tus 86 pesos de caseta, ¿no? Uh-huh. Y la gasolina, obviamente. Sí. Si no tienes carro, vas en camión, vas con la familia, ¿cuánto de pasajes? Imagínese que alguien de Catzingo quiera ir, de Catzingo a Tlautla, a Tlautla uh-huh. Camión, que se pase en Reyes, y de los Reyes que agarre para Chapingo, ¿no? Sí. Entonces, en la excursión que se avienta, pues ya no llega. Que por sí, desafortunadamente, en nuestra sociedad, a veces no somos apáticos a la cultura, ¿no? Uh-huh. Pues ahora pero, es que le digan que tiene que ver que cruzar todo un pues todo el tramo que tenga que cruzar, pues para ir a una exposición, por ejemplo, ¿no? Porque son exposiciones en el centro. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos una riqueza cultural muy importante de manera regional que no se ha dado a conocer, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy, muy importante. No es la primera vez en el primer espacio que lo tocamos, ya lo he tocado incluso con los propios secretarios, pero siguen con esa parte de, pues, pues hay, ¿no? O sea, sí hay. Pues sí hay, pero si te das cuenta, el distrito 28, pues abarcamos desde Tepetixpa, ¿no? Desde Lepantla hasta Coatepec. Entonces, quien diseñó, y Río Frío, ¿no? Sí. Quien diseñó la redistribución, pues yo creo que lo hizo con los mapas planos, ¿no? Jamás le pusieron el del relieve. Sí. Y yo creo que esa visión, pues lamentablemente es la que se tiene a nivel gubernamental, que también, para llegar a los espacios culturales, pues no hay visión, todo esto no todos pueden accesar. Eso contando de que lo que se vaya a exponer o a lo que se vaya al centro cultural es gratis. Uh-huh. ¿Tiene un costo? Pues ya. ¿No? La verdad, sí que... Entonces, tantito. Exactamente. Entonces, pues sí, yo creo que eso es muy importante. Vamos y tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Y como te comento, maestra, yo creo que en esto que se viene, que es un gran reto para la sociedad mexicana, pues que tenemos que reconstruirnos juntos, ¿no? Claro. Nuevamente. Claro. Sí, tenemos que trabajar sobre como un renacimiento, ¿no? Creo que esto nos ha llevado a repensar, reflexionar, o sea... Esa es la crisis del coronavirus, nos ha llevado a una crisis económica, a tener conciencia de la crisis económica, de las fallas del modelo económico que se ha desarrollado en el mundo, que tiene que ver con las relaciones comunitarias, con la acaparación, el acaparamiento también de la riqueza en unas cuantas manos, que es sumamente inhumano, con pues millones de vidas. Nosotros vemos ahorita, bueno, tenemos dónde estar, tenemos una casa, tenemos una comida, pero la gente que vive sin nada, ¿no? La gente que no tiene qué comer, la gente que no tiene agua potable para estarse lavando las manos, todas estas desigualdades pues como que están emergiendo, y si alguien tenía dudas, pues ahí están, ¿no? No las podemos negar, y esto seguramente, Beatriz, nos va a llevar a un replanteamiento. Claro. Una vez que pase esta emergencia, ¿no? Que quién sabe cuánto va a durar. Digo, la emergencia a lo mejor pasa pronto, pero es algo que va a estar constante en nuestra vida, pues, futura, ¿no? ¿Cómo ves? Exactamente, sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que decimos, ¿no? Bueno, la palabra más usada en estos tiempos es ahora que pase, ¿no? Ahora que pase esto, ¿no? Sí, necesitamos todos replantearnos todo, ¿no? Uh-huh. Antes de que todo esto empezara, habíamos tenido una muy buena comunicación, tenemos muy buena comunicación con los directores de las universidades, de las universidades públicas de las más grandes e importantes aquí en la región, como es la UAM y como es la Universidad Intercultural. Uh-huh. Y justo comentábamos que con la carrera que ellos tienen, que es de nutrición, y con medicina alternativa que tienen en la Universidad Intercultural, podemos hacer una fusión para empezar a trabajar pues la parte nutricional en los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces no necesitamos las grandes dietas, sino simplemente consumir lo que tenemos pues, regionalmente, y que además es muy barato, ¿no? Es muy barato, y que somos un paraíso, que es un paraíso, tan solo los que eliten, ¿no? Y un saludo al maestro Eloy Arce, que tiene un libro de los que eliten, ¿no? Sí. De toda la variedad de que eliten que existen y las formas de prepararlo. Uh-huh. Y justamente en eso nos podemos ayudar a reconstruirnos en materia de salud, ¿no? Porque no esperemos hasta que seamos diabéticos, ¿no? Y los que ya somos, no esperemos hasta que estemos amputados de una pierna, una mano. O sea, sí necesitamos hacer una reconfiguración en lo que se vende en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Ver que los alumnos estén haciendo ejercicio, que realmente en el recreo jueguen, ¿no? Uh-huh. Y con esto sí tenemos que hacernos un replanteamiento. Yo obviamente tiene que ir enfocado a cambiar las políticas públicas en el Estado, sin duda. O sea, hoy decía un compañero que podemos hacer lo de el seguro de desempleo, como en la Ciudad de México. Perdón, pero el seguro de desempleo en la Ciudad de México está desde hace años, ¿eh? Fase tiene 15 años trabajando. No podemos solamente estar a la ocurrencia. Necesitamos hacer un planteamiento real de lo que pasa en el Estado de México. Y claro, que hoy solamente se concluye y se descubre lo que ya sabíamos. Que el sistema de salud del Estado y del país está agotado, ¿no? O sea, no tenemos lo suficiente como para enfrentar una crisis, nos queda completamente claro. Pero que tampoco la teníamos desde antes, ¿no? Tampoco la teníamos desde antes, y que el sistema de salud en Berlín no nos puede ayudar. Y también, obviamente, el asunto de redirigir, ¿no? El asunto de la dieta del mexicano, ¿no? Que eso también fue un papel muy, muy importante. Pues, diputada, estamos ya por terminar. Seguramente vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con mucho ánimo y con una visión de futuro muy fuerte, porque, como dicen, toda crisis plantea un renacimiento. Y ahí estamos, ¿no? Y algo para despedirte, Beatriz. Pues solamente sigamos nuevamente las indicaciones. De verdad, algo muy importante, hagamos un buen uso del cubrebocas. Y también llevémoslo a un lugar seguro de confinamiento, que no la gente no lo tire en la calle, porque si no, esto se va a convertir también en otro problema de salud. Pues sigamos atentos todos los días a las 7 de la noche, la conferencia de salud con el doctor Gatell, ¿no? Pues también pongamos en cuarentena un rato el teléfono, ayudemos a los niños a hacer la tarea, pues fiquemos más en la familia, y sobre todo, pues también mandar un mensaje para los ciudadanos y ciudadanas que no le están pasando nada bien, que desafortunadamente han sido despedidos de su trabajo, o que son comerciantes que ya no los dejaron vender, pues que aquí estamos para que podamos ver la forma de salir adelante juntos, y sin duda vamos a encontrar una solución para este momento que están pasando. Pues muchas gracias, diputada, por esta entrevista para Moxlatoli. Nos estaremos comunicando, seguimos en relación, porque nos identifica la preocupación por nuestra región y por todos los seres humanos que nos rodean. Muchísimas gracias y te decimos buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias, maestra. Que tenga una excelente tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Abarrotes, chiles secos y semillas Diana, ubicado en Calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Fue así como compartimos nuestra palabra Moxtlatoli. Moxtlatoli. Una realización de su servidora Esperanza Rascón para La Voladora Radio. Nuestra palabra. Busca el podcast de nuestro programa en www.lavoladora.org. Nos escuchamos en la próxima emisión. Moxtlatoli. Nuestra palabra. Hasta entonces. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio. Teléfono 55 60 41 91 26. Moxtlatoli. Nuestra palabra. Moxtlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moxtlatoli.